L.I.C. Dígame mi lick. Amáyatelo. Ella no es tan friki, yo sé que ese soy yo. Vamos a adjudicar todas las teorías de Freud. Lalo que estoy Black Kiss y yo soy sex toy. Taxi boy, pero discreto a que voy. Ella no es tan friki, yo sé que ese soy yo. Vamos a adjudicar todas las teorías de Freud. Lalo que estoy Black Kiss y yo soy sex toy. Taxi boy, pero discreto a que voy. Báilame y ráspame encima de la ropa. No te lo doy pa' que chupes, tú eres mala copa. Porque con pajilla de Winnie toma la sopa. Y en el barrio todos se la trigan, se la topan. Yo soy rencoroso porque no perdono nada. Todos los bagres, las pelonas y los más botados. También tengo un par de gorditas enamoradas. Las doñas de 40 que me han depositado. Qué rico te mueves, se ve que tienes talento. Solo te lo voy a meter yo, no en sentimiento. Me toca mi riel pa' que me lo pongas contento. Y tú haces que me den ganas de venirme adentro. Ella no es tan friki, yo sé que ese soy yo. Vamos a adjudicar todas las teorías de Freud. Lalo que es triple X y yo su sex toy. Taxi boy, pero discreto es que voy. Taxi boy, pero discreto es que voy. Taxi boy, pero discreto es que voy. Taxi boy, pero discreto es que voy. Pero discreto es que voy, pero discreto es que voy. Hazme un P.O. de lo Malcova. Suena delicioso, no se te antoja. De cine un estrella supernova. Pase a buscarte, Flow Arizona. Amo esas tetas, pero hace poco me puse a dieta. Y es que la neta, sobregire la tarjeta. Siempre tranquila, nunca quieta. Se viene la reta como marioneta bien sujeta. Y yo voy de carreta, tantas fotos lleno la carpeta. Ya paso por su faceta de niña coqueta. Las nalgas como atleta, tal fin ese es su meta. Si alguien la reta como marioneta bien sujeta. Quiero ver si tu panty combina con tu bra. Si es mérito mío tú sabrás. Te voy a chingar como si fueras mía. Y tú te vas a mojar como islas de la bahía. Me pide que le escupe en la boca. Que la nalgue, que eso la provoca. Que se lo zampe hasta la garganta. Dice que ella aguanta, dice que ella aguanta. Ella no es tan friki, yo sé que ese soy yo. Vamos a adjudicar todas las teorías de Freud. Lalo que es triple X y yo soy sex toy. Taxi boy, pero discreto es que voy. Ella no es tan friki, yo sé que ese soy yo. Vamos a adjudicar todas las teorías de Freud. Lalo que es triple X y yo soy sex toy. Taxi boy, pero discreto es que voy, voy. Pero discreto es que voy, voy. Pero discreto es que voy, voy. Y ráspame encima de la ropa. No te lo doy pa' que chupes, tú eres mala copa. Porque con pajilla de Winnie toma la sopa. Y en el barrio todos se la trinca, se la topa. Báilame, ráspame, qué rico te mueve. Báilame, ráspame, qué rico te mueve. Báilame, ráspame, qué rico te mueve. Qué rico te mueve, qué rico te mueve. Báilame, ráspame, qué rico te mueve. Báilame, ráspame, qué rico te mueve. Báilame, ráspame, qué rico te mueve. Qué rico te mueve, qué rico te mueve. L.I.C. Dígame mi link. Amaya de Lee, hasta de producer J-Music, hondureño que se respeta más que Music. Yeah. Family Music.